No, la ya, un mes más, que le tienes el cielo explotado. He visto rogones, pero tú sí que le has llorado. Ni la quieren y estás mordido, porque está conmigo. Yo soy su hombre, si quieres guerra solo dime dónde. Eres pasado y a ti no te responde, porque en la cama ya grita mi nombre. Hiciste en un año, volviste después que hiciste el daño. Le escribiste te amo, quiero verte y te extraño. Pero estos son embustes, como tus cubanas que son un baño. Este bobolón se cree que las tira. Si quieres casarme, pues baja Palmira. Ya estoy para el problema, déjala tranquilo. Resolvemos, pero no como Kendo en la guira. Idioto, no seas psycho y date tu guille. Si ella no te quiere, pues vos no te humilles. Si sigues llamando, cuando yo te pille, voy a hacer tu make up. Cuando la full se maquille. Tu tiempo se acabó. Tú te fuiste conmigo, se quedó. La perdiste. Yo soy su hombre. Si quieres guerra, solo dime dónde. Eres pasado y a ti no te responde. Porque en la cama ya grita mi nombre. Dice mi nombre. Soy su hombre. Si quieres guerra, solo soy segundo porque está conmigo y soy el que se lo hundo. Y estás encuernao, eso lo sabe todo el mundo. Porque de todos los gatos nadie había llegado tan profundo. La disco partimos siempre que salimos. Los mejores hoteles, los mejores vinos. Pues pa' la ruleta, juzga con el casino. Yo soy el bebecito, el gatito fino. A la hora del sex le hago mil posiciones. Después que amanece le dedico canciones. Usted no da liga, así que no me mencione. Estoy de luna de miel, no me tiran peñones. No, la ya, un mes más, que le tienes el cielo explotado. He visto rogones, pero tú sí que le has llorado. Ni la quieren y estás mordido, porque está conmigo. Yo soy su hombre, si quieres.